cambiarte por otra, porque tú me encantas. Me gusta verte con ropa, pero más sin ella cuando te levantas. Es tan bonito pensar que tú piensas lo mismo que yo estoy pensando, porque los dos compartimos el mismo idioma a la hora de amarnos. No tengo ojos para nadie, solo para ti. Mi corazón te pertenece, yo ya te lo di. Cuando llegaste a mí, porque te amo. Porque te...